Hola, buenas noches. Sed bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura que sale al aire los lunes en Radio Universidad de Salamanca. Esta noche, y la de dentro de 7 días, nuestra emisión nos llevará una vez más a Malí, en un nuevo recorrido musical, aunque en esta ocasión sin un acompañamiento literario en sentido estricto, por el culturalmente apasionante, aunque en estos momentos aún convulso, país africano. Regresamos a Malí, regresamos a una de sus ciudades emblemáticas, Tombuctú, a partir de un interesante artículo escrito por José Naranjo y publicado en El País Semanal el pasado 11 de octubre, con el título Tombuctú, la vida después de la guerra. En él, el autor presenta una ilustrativa panorámica de la existencia en un Malí que se recupera lentamente de las heridas que causó la guerra, que durante gran parte de 2012 y 2013 aterrorizó a la población maliense y que sigue aún, hoy día, presente en sus vidas. Entre los fragmentos del reportaje periodístico, sonarán un total de 25 extraordinarios temas interpretados por algunos de los más significativos artistas del musicalmente muy fecundo país africano. Espero que este nuevo viaje por los atractivos territorios de África que os propone Buscando Leones en las Nubes pueda interesaros. Son las 10 de la noche. Decenas de personas se amontonan en el muelle de Mopti, ocupando los espacios libres que dejan sus enseres. No hacen nada, simplemente esperan. Hasta las conversaciones parecen haberse detenido en la noche calurosa. De repente, entre la oscuridad comienza a emerger la imponente figura del general Abdoulaye Soumaré, uno de los barcos insignia de la Compañía Maliense de Navegación, que hace sonar su sirena para generar regocijo. Llega con 8 horas de retraso, pero en Malí cada cosa lleva su tiempo. La mayoría de los que aguardan en el muelle tuvieron que huir de la ciudad de Tombuctú en abril de 2012, a causa de la ocupación de la ciudad por terroristas y narcotraficantes. En realidad lleva 1 año y medio esperando, así que 8 horas más o menos no les van a aguar la fiesta. Ahora vuelven a casa. han sido tiempos difíciles para Malí. Primero, en enero de 2012, el estallido de la enésima rebelión Tuareg. Dos meses después, un golpe de Estado que truncaba 20 años de democracia. Y una semana más tarde, la ocupación de todo el norte del país por los rebeldes y sus aliados, grupos terroristas de corte islamista radical que llevaban años en el Sahel dedicados al secuestro de occidentales y al tráfico de drogas. Una buena parte de la población civil del norte del país, casi 500,000 de personas, huyó en desbandada. Surgieron campos de refugiados en Níger, Mauritania y Burkina Faso, pero la mayoría se fueron al sur del país, a casas de parientes o amigos. Y para acabar, una guerra. En enero pasado, ante el avance de los grupos armados hacia el sur y la petición de auxilio del presidente interino, Diokounda Traoré, el ejército francés puso en marcha la Operación Serval. En menos de 30 días, las ciudades de Gao y Tombuctú eran recuperadas y los terroristas perseguidos hasta sus escondrijos en el inmenso desierto maliense. De eso hace ya 6 meses. El pasado agosto, unas elecciones que sorprendieron por su relativa calma y participación auparon a un nuevo presidente, Ibrahim Boubacar Keïta. Por fin, una luz al final del túnel. Por fin, la lenta recuperación de la normalidad. Y la corriente humana que empieza a fluir en la otra dirección. Suena la hora del regreso. En Mopti, el embarque es lento y complicado. A través de una estrecha pasarela acceden en series y personas. La carga es diversa como un mercadillo. Sacos de aromáticas cebollas, arroz, antenas parabólicas, muebles, bidones de agua, alfombras, cestos con pescado o fruta, cientos de maletas, 5.000 botellines de cerveza. Los porteadores se tropiezan, los pasajeros buscan su hueco. En el barco, como en la vida, hay varias categorías, que van desde los casi 100 euros de un billete en primera, camarote para una sola persona y te llevan la comida, hasta los 8 euros de la cuarta, dormir al raso y la comida ni la hueles. Como los medios son escasos, casi todos se inclinan por esta última y se acomodan en la cubierta superior. Shiri e bani wallahi e bani yer koi ma waninda dunya ja Nanya dio sede wallahi e bani Baba dio sede wallahi e bani Harme dio go sede wallahi e bani Yer koi ma waninda dunya ja Nyadiyo sede wallahi e bani Baba diyo sede wallahi e bani Harmi diyo go sede wallahi e bani Bakoy diyo sede wallahi e bani Yer koy ma waninda dunya ja Shiri e bani, wallahi e bani, yer koi ma waninda dunya ja. Nya dio sede wallahi e bani baba dio sede wallahi e bani harme dio go sede wallahi e bani koy me dio go sede wallahi e bani yer koy ma waninda dunya ja yer koy ma waninda dunya ja Yer koi ma waninda dunya ja Yer koi ma waninda dunya ja A estas alturas del año, en plena estación húmeda, Isaac Aber desciende generoso. Así se conoce en lengua songhai al Níger. Isaac Aber, el gran río. Cuna de las más grandes civilizaciones e imperios de África Occidental, nace en las montañas de Guinea, y antes de morir en un enorme delta en el sur de Nigeria, atraviesa Malí, Níger, Benín y la propia Nigeria. El barco avanza con parsimonia, y permite asomarse a la vida que late en las orillas del río. Surgen los pueblos de pescadores de la etnia bozo, con sus casas de barro y sus enormes pinazas, piraguas con las que se desplazan, siempre en movimiento como el propio Níger. Ousmane Ali Traoré, de 14 años, contempla el espectáculo con la mirada perdida. Mira, pero no ve. Solo piensa en llegar. Solo piensa en Tombuctú. Cuando me tuve que ir no sabía qué estaba pasando. Nadie me contó. Huí con mi hermana en una pinaza y cogí poca ropa. Pensé que íbamos a Bamako a pasar unos días, como otras veces, asegura. Pero los días se convirtieron en semanas, y luego en meses, y finalmente en un año y medio. Se instalaron en la región de Ségou, y allí el joven, que aspira a ser médico, pudo continuar sus estudios. Pero echaba de menos todo, a mis amigos del barrio, jugar al fútbol con ellos, pero sobre todo a Badji, mi novia, añade con una media sonrisa. Lo primero que haré será ir a buscarla. Además de mercancías, el barco rebosa ilusiones como la de Usman. Tras cruzar el lago Debo, donde el Níger se ensancha, hacemos una primera escala. Las mujeres del pequeño pueblo costero se acercan al barco en pinazas para vendernos pescado. Un gendarme intenta que la cosa no se desmadre. Para garantizar la seguridad, 15 miembros de la Gendarmería Nacional han ocupado dos camarotes y hacen turnos para no perder de vista ambas orillas. Aunque la situación es mucho mejor que hace medio año, aún pueden quedar terroristas escondidos en el desierto. Por eso se toman muy en serio cualquier movimiento y recorren el barco esquivando los numerosos braseros donde las mujeres cocinan arroz o pescado. See you. Burima Sissé, de 50 años, viaja en un camarote de tercera clase. Es la segunda noche a bordo y el calor le impide dormir. Es uno de los comerciantes más respetados de la región de Tombuctú, un miembro de la etnia Peul que ha sabido prosperar vendiendo televisores, antenas y ordenadores. Lo de este país ha sido culpa de sus políticos, que han permitido que el diablo se hiciera fuerte, en lugar de cortar por lo sano, comenta. Solo le pido al Todopoderoso que se acabe de una vez tanta violencia y que comience un nuevo ciclo de estabilidad. Calla un instante, mira al río y remata. La guerra es mala para mi negocio. Sinceridad obliga. Dogo soju lala wala samogo kanani mana miri kone yenyana tunye maro ya koyi kasone ma banaisa laila ila ila ila ila la sete joni Setriye masangala ye Oh sete joni Setriye masangala ye Kalankela utumbita kalala Yala kela utumbita yalala Mana miri kone yenyana tunye malo ya koye Kasorone ma banaisa La ila ila ila ila ila la Oh sete joni Setriye masangala ye Oh sete joni Setriye masangala ye Kanekele tonga sojula sigila la Jane nyani nene dutoro li Sugula tala utumbita sugula Barakela utumbita barala Kalankela utumbita kalana Yalakela utumbita yalala Kanekele tonga sojula sigilala Kanekele to nyani jugula La ila ila ila ila ila la Oh sete joni Setriye masangala ye salam ko kunge nyeta nyaini mana mire ne kafuru dumani salam ko kunge nyeta nyaini mana mire ne kakani dumani salam ko kunge nyeta nyaini la ila ila ila ila ila la C'est trié ma sangala yé. Ya queda menos. El verdísimo paisaje del Delta Central ha quedado atrás, y ahora son las dunas de arena y la tierra seca del desierto las que se asoman al río. Por la tarde, una tormenta se cruza en nuestro camino. El impasible capitán Traoré decide parar y arrimarse a la orilla a esperar que escampe. Cuando pasa el aguacero, ya es de noche, y los primeros contornos de Tombuctú se adivinan en el horizonte. Thank you. Su solo nombre evoca mil y una historias. Fundado en el siglo XII por los pastores y comerciantes nómadas tuaregs para abastecer a sus camellos de agua y pastos por la cercanía del río, Tombuctú pronto se convirtió en un punto clave para el intercambio. Aquí cambiaban de manos la sal que venía del norte y el oro y los esclavos que procedían del sur. De ahí su identidad mestiza, que llega hasta nuestros días. Son inqués, songáis, tuaregs, árabes, fulanis. Cuando el riquísimo emperador Mansa Musa lo anexionó al imperio de Malí y ordenó al arquitecto granadino Abu'l-Hak Ex-Saheli construir la gran mezquita de Yingareiber, es cuando comenzó la leyenda de Tombuctú. melawi kuitani donna gabollero mo balu poli di malidinuma wala yiko tuwa manna melawi kuitani donna godo wariro mo balu poli di malidinuma tebero ko tuwa manna melnomba kuitani donna brasilero mo balu poli di malidinuma wala yiko tuwa manna melawi kuita bijeye mo negela kikamerembe ye mo negena mo balu ale dure noi kika mo seye mo tinyala En el siglo XVI, ya bajo la dominación del Imperio Songhai, la Universidad de Sankore y las 180 escuelas coránicas de la ciudad la convirtieron en un imán para estudiantes e intelectuales de todo el orbe musulmán, que acudían a la llamada de Tombuctú, donde se enseñaba teología, pero también literatura, derecho o matemáticas. En esta época, el viajero León el Africano tuvo ocasión de visitarla, ensalzando sus crónicas el amor de sus habitantes por el saber y la palabra escrita. Para entonces, su luz ya llegaba a Europa, envuelta en el misterio, porque el acceso estaba vetado a todo no musulmán. El primero en lograrlo, y en volver para contarlo, fue el francés René Queillé en 1827. Sorry, deva la paix jusqu'en Palestine, la paix jusqu'en Irak, la paix jusqu'en Bosnie. En el puerto de Kabara, a las puertas de Tombuctú, un contratiempo. Por razones de seguridad, los accesos a la ciudad están cerrados desde las 6 de la tarde. Muchos deciden quedarse en el barco. Con las luces del alba, al fin, la mítica ciudad recibe a los que se tuvieron que ir. Con los ojos abiertos como platos, el joven Usman Ali Traoré recorre, a la inversa, el mismo camino que hizo un día de hace 18 meses. Las intensas, profundas, sugestivas y bellísimas canciones, interpretadas por Moussa Diallo, Idrissa Soumaoro, Ramatudia Kité, Ali Farka Touré, Isa Bagayogo, Najagua Dumbia, Calori Sori, Amadou y Marian, Salisi Dibé, Oumou Sangaré, Afel Bokun y Aminata Kamisoko han puesto el contrapunto sonoro a mi lectura de la primera parte de Tombuctú, la vida después de la guerra, un muy interesante artículo escrito por José Naranjo y publicado en El País Semanal el pasado 11 de octubre, en el que se recrean las condiciones de la dura y sin embargo alegre y esperanzada posguerra en Malí tras la contienda que asuela la bella nación africana desde hace casi 2 años. Confío en que el programa os haya interesado y que queráis volver con nosotros dentro de 7 días en lo que será la segunda emisión de esta breve serie maliense en Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, que inventa el programa para vosotros y os lo cuenta ante el micrófono, nos despedimos hasta el lunes que viene. Pasad una buena semana. Adiós.